por una economía basada en recursos. This is a radio resort. Basis Economy to Alternative People. ABR Radio. EBR te presenta en su programación habitual de fin de semana todo el rock y el metal. El fin de semana tiene otro color. Lo vivís en Radio EBR. Música alternativa para gente alternativa. Advertencia: el siguiente programa no difunde mensajes de partidos políticos, ni religioso, ni de pensamientos mágicos. Dioses, hadas, duendes, reptilianos, extraterrestres. No se difunden programas calientes en cualquier tipo de competencia, considerando la competencia uno de los principales problemas que tiene la sociedad actual. Ahora sí, queridos amigos de Radio EBR, y estamos en vivo una vez más. Hoy día viernes, hacía dos fines de semana que no estaba transmitiendo los días viernes. Lo he hecho día sábado, día domingo, hasta día lunes. Y bueno, hemos vuelto hoy, por suerte, a uno de mis días preferidos quizás para hacer radio, que es el día viernes. Les doy la bienvenida a todos. Trataré, como les dije hace un ratito, de aguantar con mi garganta, que estamos complicaditos. Voy a ver si me preparo algún brebaje medieval bien a tono con la música que suena de fondo. Y hoy es una noche muy especial para aquellos quienes gustan de la música de los países escandinavos, de los países nórdicos del planeta, porque si bien había anunciado hace algunos días que en el programa de hoy iba a compartir con ustedes también una vez más los relatos de viaje, en este caso del querido Juan Vilarino o Villarino, después le voy a preguntar bien si se dice Vilarino o Villarino, compartí con ustedes un relato más de Juan, y uniendo la música, obviamente, con esos relatos de viaje y el lugar del planeta que había elegido para hoy y que elegí para hoy. Es un país nórdico, es un lugar del planeta donde tiene algunas características. Muchos lo asocian con el frío, muchos lo asocian con días largos, en verano y con días muy pero muy cortos en invierno. Y si es así, hay partes de ese lugar de planeta que suceden esos fenómenos naturales. Y bueno, hoy tengo el agrado de, más adelante en el programa, compartir los relatos de Juan Villarino, le voy a decir Villarino y no Villarino, con sus anécdotas, sus historias de viaje en Noruega. Así es, Norway, para los amigos ingleses que estén escuchando. Y obviamente en noruego es medio complicado decirlo, pero voy a averiguar cómo se pronuncia. Tengo también algunas, para presentarle algunas bandas de, obviamente, de metal noruego, de rock noruego, y algunas, como a mí me gusta siempre, en este caso, que cantan en su idioma original. Va a ser complicado entender las letras, ¿no? Pero hoy por internet todo se puede lograr. Y si se busca la canción de la banda en noruego, con un simple traductor se puede enseguida saber de qué se trata la letra de las canciones. Pero bueno, más allá de eso, hoy viene a tono con la idea de compartir con ustedes los relatos de Juan y sus andanzas por esa parte del globo, y la música de bandas de esa región de Noruega. También va a haber varias bandas de metal nórdico de esa región, porque no se trata solamente de Noruega, sino Finlandia, Suecia, Dinamarca, ¿por qué no? Islandia, Islas Feroe y algunos más. Bueno, algunos me dirán Rusia también, Groenlandia. Complicado conseguir alguna banda de rock o metal en Groenlandia, pero seguramente algo debe haber por la web. No me dejé de sorprender cuando hace un par de semanas atrás compartí, iniciando esta aventura de unir los viajes con la música, con la región de Kosovo, que fue la primera región que había elegido para comenzar este experimento. Y gratamente he descubierto varias bandas de rock y metal en esa región tan conflictiva, con una historia muy particular, donde la comparten serbios y albaneses. Y había tenido la suerte de compartir con ustedes bandas tanto serbias como albanesas, y muchas de ellas conviviendo de alguna manera, por así decirlo, porque es complicada la convivencia entre esas dos etnias, en la misma región de Kosovo. Bandas serbias y albanesas en la misma región de Kosovo. Entonces, siempre digo, nada es imposible, es cuestión de ponerse a investigar y buscar, y seguramente hay material para conseguir y compartir con ustedes. Lo que está sonando de fondo, una de las bandas pioneras del metal folk nórdico, que es Falkenbach, ellos oriundos de Alemania, y su canción Vanadis, todo un himno para las personas que conocen el estilo folk y para quienes gustan, obviamente, de este estilo y de todo lo que tiene que ver con el arte nórdico, con las historias vikingas, con, por qué no, la cerveza, el vodka y algunas cuestiones más que en un rato voy a compartir con ustedes también, y de esa poción mágica tan rica que se llama hidromiel, creada en la época de la Edad Media en esas tierras, donde en un rato más adelante, cuando esté compartiendo el relato de Juan con ustedes, voy a hablar también, por qué no, un poquito de esta bebida, de este brebaje tan común en esa zona. Pero bueno, comenzando el programa y teniendo en cuenta esos sonidos nórdicos, vamos con una banda suiza que se llama El VITE y Inis Mona, que hace poco se presentaron aquí en Buenos Aires. Vamos. Closing in a throat to burn. ¿Y cómo arrancamos? Con estos sonidos de las tierras nórdicas. Hoy un programa distinto, un programa diferente. Obviamente tiene que ver con lo que se vendrá dentro de un rato, más adelante. Y la crónica viajera de Juan Vilarino. Estamos en vivo en Radio EBR para todo el mundo, por suerte, por la magia de internet. Y en un ratito voy a ir con todos los saludos, como siempre digo, para todos los queridos oyentes que están siempre haciendo el aguante, y algunas personas obviamente que quizás no pueden escuchar el programa en vivo. Como siempre digo y anuncio, no se preocupen, porque el programa sale en vivo ahora y se graba para poder compartirlo con ustedes mañana día sábado, el domingo y el lunes también, generalmente por la tarde después de las 18 horas. Es el día, mejor dicho, el horario en el cual se repite el programa una vez que sale en vivo, generalmente, casi siempre, por la noche a partir de las 22 horas. Voy a estar hablando también un poco de actualidad, porque en este bendito sistema aún monetario, capitalista y toda esa historia, siempre hay novedades que ocurren. Y bueno, en un rato estaré comentándoles algunas cositas de actualidad que han sucedido. ¿Por qué no? Algunas inquietudes y comentarios sobre deporte, como les había comentado la semana pasada, sobre el campeonato mundial de fútbol femenino, que tiene ya algunas novedades. Y yo les había contado que me estaba gustando muchísimo el nivel que presentaba ese torneo. Nada que envidiarle al torneo de fútbol masculino, ya sea de liga, ya sea una copa europea o el mismo mundial. El mundial de copa del mundo de las chicas, la verdad me tengo que sacar el sombrero, porque veo cada actuaciones, el nivel que se presenta es muy pero muy bueno, y los partidos son muy entretenidos. Así que si bien uno sabe que detrás del fútbol y detrás de una pelota hay negocio, hay unos cuantos billetes de por medio, no voy a negar que me entretiene mucho este deporte. En su momento lo practicaba muy a menudo. No es que he colgado los botines todavía, pero bueno, en algún momento me gustaría volver. Pero la idea es que transmitirles a ustedes que en este tema de que tanto se habla de la igualdad entre lo que es el hombre y la mujer, bien está el tema también del deporte. Y en este caso sabemos lo que significa el fútbol en este sistema y todo lo que ya saben. Y pero bueno, más allá de eso, viéndolo con los ojos de, ¿por qué no?, entretenimiento o un pasatiempo, está bueno tanto practicarlo como poder verlo y cuando hay buenos espectáculos. Así que altamente recomendado, como dije la semana pasada o hace 15 días atrás, lo que tiene que ver con el mundial de fútbol femenino que se está disputando en Canadá. Unos lindos estadios se ven, al menos por televisión, y muy concurrida la Copa del Mundo, tanto por mujeres como hombres, los estadios bastante llenos. Y bueno, en un rato estaré comentándoles cómo va aconteciendo eso, porque estaban por comenzar los octavos de final ya, con algunas selecciones candidatas. Siempre en este caso hay algunos candidatos, pero enseguida les voy a decir cuáles son. Ahora quiero compartir con ustedes, y enseguida estén ahí porque voy a saludar a todos. El primer saludo, el primero, va a ir para una persona que cumplió años hace dos días, pero enseguidita nomás, después de este bloque, voy a comenzar con algunos saludos para los amigos. Y tenemos mucho, pero mucho para presentar. Incluso la carrera, como había anticipado en la página de la radio, de este gran cantante noruego, que es Jor Lande. Una extensísima carrera, tanto en trabajos solistas como invitado de otros grupos, de otras formaciones. Impecable la carrera de Jor Lande, y hoy por hoy vigente, y acaba de sacar hace 2 o 3 meses un último proyecto llamado Drácula, que es sencillamente espectacular. Pero para eso falta un poco más, y en su momento ya llegará el momento de presentar a Jor Lande, toda su carrera, las historias de Juan Villarino en las tierras nórdicas. Mucha música, muchos saludos, actualidad, y muchas gracias, obviamente, por estar ahí del otro lado en esta noche fría aquí en Buenos Aires. Anoche hicieron más o menos menos 5 grados de sensación térmica, no sé si más. Mi vehículo estaba bastante cubierto de una helada de unos cuantos centímetros, y hoy también hace bastante frío aquí en Buenos Aires, y no sé si va a caer helada como anoche, pero es ideal para presentar el programa hoy con lo que tiene que ver con las tierras nórdicas, que obviamente también hace bastante frío, pero a mí me gusta mucho todas las historias que tienen que ver con los países escandinavos. Les voy a presentar ahora a Númenor y Dragon of Erebor, Dragón de Erebor, y luego la querida banda italiana Rhapsody con The Bloody Rage of the Titans, un clásico de Rhapsody. Viene a ser algo así como La Sangrienta Furia de los Titanes. Estamos en vivo y vamos con Númenor y luego con Rhapsody. Yes. lo que sonaba antes, el bloque, hermoso bloque, unas canciones preciosas, bien nórdicas, bien medievales, con Númenor y Dragon de Erebor, Dragon of Erebor, y Rhapsody y The Bloody Rage of the Titans, la sangrienta furia de los titanes. Por ahora, si bien hace poquito que comenzó el programa, mi garganta está soportando la problemática que les venía comentando. Mucha tos, pero bueno, espero no trabarme al aire. Y si me trago, esto es radio en vivo, queridos amigos, nada será editado. Como había dicho anteriormente, el primer saludo es para una gran amiga y oyente, Verónica Cisneros, que cumplió años el día 16 de junio, hace un par de días nomás. Así que un muy feliz, pero muy feliz cumpleaños, Vero querida. Ya nos encontraremos para brindar, nunca es tarde para los saludos y un buen brindis con algo rico para beber y, por qué no, algo rico para compartir, para degustar, ¿no? Que sea comestible. Dicho esto, y este saludo que bien merecido está para Vero, muchas gracias por estar oyendo el programa y haciendo un tremendo aguante. Enseguida van a ir más saludos, no desesperéis. Todos van a todos los saludos que tengo para darles a ustedes van a salir, obviamente. Hay tanto para hoy para compartir con ustedes que sinceramente no sé por dónde comenzar, pero bueno, lo que suena de fondo es el nuevo trabajo de Maiden United, todas canciones acústicas de la legendaria banda La Doncella de Hierro, Iron Maiden, y en este caso Aces High. Voy a poner un poquito para compartir con ustedes este lindo trabajo acústico de tributo a esta legendaria banda de heavy metal, y enseguida les presento a dos bandas con algún clásico, ¿por qué no? Así, un clásico de épica y una preciosa canción, Faint, y luego Timo Tolkki's Avalon y You Breathe Forever, dos canciones tranquilas para después salir con todo. Enseguida todos los saludos. echoing to the dark. I have seen billions of souls. They left me cold. No more lies. Now my Y lo que sonaba anteriormente, Timo Tolkis, Avalon, uno de los tantos proyectos de Timo Tolki, guitarrista, ¿por qué no? De una de las bandas muy importantes del género power metal, si se quiere, para algunos speed metal, para otros heavy metal. Bueno, esto de encasillar a las bandas, como ya lo he dicho anteriormente, mucho no me gusta a veces. Pero Timo Tolki, tan reconocido en su banda inicial, que fue Stratovarius, con este proyecto, uno de los tantos, que es Timo Tolki's Avalon, con unos cuantos invitados en su proyecto, como Flor Jansen, Anek Van Gersbergen, ¿quién más por ahí? Taya Turunen en alguna canción, muchas vocalistas que pasan por su proyecto. Y bueno, de vez en cuando nos tira esos lanzamientos sorprendentes, un músico algo cuestionado de cómo se salió de la banda, se fue de la banda Stratovarius. Y para muchos, en su momento habían, y me incluyo, habíamos creído que la historia de Stratovarius venía complicada y que iba a ser muy difícil reemplazar a Timo Tolki. Y por suerte, estuvimos equivocados, porque enseguida se encontró a un gran guitarrista en la banda, y sacaron dos o tres discos fenomenales los Stratovarius sin Timo Tolki. Y bueno, eso es para festejar, porque era una pena que una banda de la talla de Stratovarius quizás se separe, que en su momento creímos, por lo menos yo y unos cuantos más, que eso podía llegar a suceder y que la banda se disuelva, y no ocurrió. Y de hecho hay una canción también en un ratito que voy a compartir con ustedes de Stratovarius, de su anterior trabajo, que es una balada hermosa. De fondo suena Trial Theory Twilight, una banda de Noruega, podría decirse de metal sinfónico y metal progresivo. Interesante banda, Trial Theory, que en uno de los programas he compartido también algunas de sus canciones. Enseguida vamos a ir con los saludos. Tengo, por qué no, algunos saludos para compartir ya con ustedes. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos? Silvina Fernández, que está ahí del otro lado, un beso enorme. Un gran abrazo también para mi hermano Andrés Vidal, que un día después del cumpleaños de, como dije antes, de Verónica Cisneros, una gran amiga, cumplió años también mi hermano, el día 17 de junio, y por eso un gran abrazo, mucho afecto. Y bueno, ya he compartido también en su cumpleaños estar ahí con él y saludarlo, así que un gran abrazo a mi querido hermano Andrés, que seguramente está escuchando el programa, y si no, lo hará en el día de mañana. Muy feliz cumpleaños también para Andrés. ¿Qué más? Paola, mi querida Paola BCA, desde Colombia nos está escuchando, desde, no quiero decir mal, sí, la ciudad de Cali, Colombia. Así que Pau, un beso enorme, enorme. Espero pronto tener el placer de poder conocer tu tierra. Una cuenta pendiente que les cuento tengo con la querida Colombia. Quiero comentar que mis colegas de radio, que hacen el proyecto de Radio EBR, también son de Colombia. Tanto el gran amigo Eric, que seguramente está desde el otro lado escuchando, Eric EBR, EBR, Economía Basada en Recursos. Muy bueno el Nick Eric. Un gran abrazo. Me es un placer a mí ser parte de este proyecto que se inició ya hace 2 años y aún está en pie. Y cuando por ahí muchos no daban demasiado por el proyecto, que no es nada sencillo, no es fácil continuar no con el proyecto solamente de hacer radio, sino con todo lo que implica poder difundir una economía basada en recursos, con todo lo que ello implica, porque es todo lo contrario a lo que vivimos actualmente de la economía monetaria y capitalista, que bueno, esperemos pronto, caiga de alguna vez, porque como dije en tantos programas, cada vez es peor la cosa. Nos han mentido tanto con este sistema de que en su momento quizás haya servido, quizás en su momento pudo haber sido lo mejor que había para la humanidad, aunque no estoy tan convencido de ello. Hemos visto también algunas películas y reales, ¿no?, sobre algunas personas que hacían aportes para poder tener de alguna manera otro tipo de, por ejemplo, de energías libres, gratis para todos, como en su momento tanto trabajo y énfasis puso una persona que admiro mucho, que es Nikola Tesla. Por si no lo conocen, pueden buscar bibliografía sobre quién fue Nikola Tesla, incluso videos y películas. Una persona que también luchaba por una economía basada en recursos, aunque quizás en ese momento no se hablaba de una EBR o no se sabía lo que era una EBR. Sí, la tarea de Nikola Tesla fue estupenda, y todo su conocimiento, su sabiduría, la empleaba para el bien de la humanidad. O sea, no buscando ningún tipo de ganancia, nada de ello, nada de buscar incrementar su capital, incrementar cosas materiales, todo por el contrario. Nikola luchaba por que por lo menos sus proyectos sean apoyados obviamente, sí, económicamente, para que él pueda seguir con toda esa ilusión que tenía de poder cambiar el rumbo de algunas cosas. Y bueno, eso no sucedió, porque cuando en el mejor momento, donde, o digamos en el momento donde quizás Nikola Tesla necesitaba más apoyo, fue dejado de lado, fue hasta, por así decirlo, como tratado como un loco. Y eso es algo normal que suele ocurrir, ¿no? Cuando una persona quiere aportar algo que sea útil, realmente útil para todos, y que, bueno, indefectiblemente va en contra de lo que es un sistema financiero, un sistema monetario, un sistema capitalista, se lo empieza a tratar de loco, y todas esas cosas que les han dicho a tantos personajes que en la historia han querido hacer aportar con inventos, con ideas, su granito de arena para mejorar las cosas. ¿Cómo me colgué con esto de Nikola Tesla? Pero bueno, creo que vale la pena, y es muy grato poder nombrarlo en el programa, por más que haya fallecido hace unos cuantos años. Incluso su muerte está en duda hoy día, porque realmente no se sabe si fue una muerte natural o ocurrió, como ha ocurrido en tantos casos, donde las personas fueron instigadas, asesinadas o invitadas al suicidio. Todo eso, incluso hay muchos documentos de Nikola Tesla que al día de hoy no se encuentran, no están por ningún lado. Se habla de que el FBI o la CIA en su momento secuestraron toda la documentación de y planos y proyectos de los inventos de Nikola Tesla hacia el futuro que tenía. Dicho esto, increíblemente, de un saludo del querido amigo Eric, hablando de el querido Nikola Tesla, voy a seguir con los saludos. A ver, Cecilia, sí, no me olvidé de vos, estás por ahí seguramente escuchando el programa. Cecilia de Caseros, un beso grande. Hace poco tuve la suerte de compartir unas cervecitas con la amiga Ceci. Otro saludo obviamente para Vero Cisneros, que ya dije que cumplió años el día 16. Carlos de Ezeiza, un gran abrazo, gracias por escuchar. Cristian Cañete, un gran amigo. ¿Qué más tenemos por acá? Porque enseguida vamos a ir y vamos a levantar con todo. Venía con digamos algunas canciones algo tranquilas. Un gran saludo para Cristian Brill, fenómeno. Me imagino si en Buenos Aires hace el frío que está haciendo, el frío que debe estar haciendo ahora en Comodoro Rivadavia. Para aquellos amigos que no son de Argentina, Comodoro Rivadavia está bien, bien al sur de Argentina, donde hay mucho, pero mucho viento, y obviamente por la ubicación en el mapa las temperaturas son bastante bajas. Así que un gran saludo a Cristian, que debe estar refugiado en su hogar, me imagino. Otro saludo para Andrea Casiano, siempre estás ahí, gracias Andrea. Gracias, un gran abrazo, un gran beso para vos y para tu familia y los tuyos. ¿Qué más? Tengo muchos, enseguida voy después con más saludos. Silvina Fernández, había nombrado Sabrina Bailín, un beso grande. Alice Beñalgo, de aquí de Capital de Buenos Aires. El amigo Rodrigo Cosenza y los amigos que nombré la semana pasada, o sea, 15 días atrás, del grupo de Croania, que había contado una pequeña historia de por qué Croania era el grupo de WhatsApp. Y un gran abrazo a Rodrigo y a su familia, y sobre todo a su mamá, que les comento, sufrió hace unos días un asalto en la ciudad de Mar del Plata, aquí en Buenos Aires, y no solo le robaron sus pertenencias, sino que la lastimaron mucho. Estas cosas que siguen pasando en varios lugares del mundo, ¿no? Las creaciones del sistema, porque como siempre digo, el delincuente que asaltó, que hizo daño, e incluso les comento que fue fractura de cadera que sufrió la mamá de mi amigo. Como decía en los programas anteriores, aquí esas personas no nacen delincuentes, no nacen con genes de robar, o con genes de hacer daño, o con genes de asesinar, en muchos casos, sino que es un producto de este bendito sistema. Es un producto de tantas cosas malas también que produce, entre ellas el tema de la delincuencia. Y va asociado, van de la mano con el sistema actual, el sistema monetario y capitalista, sin ninguna duda. De eso no tienen que dudar, porque mientras siga este sistema en pie, todas las aberraciones que podemos ver día a día, propias del sistema y del ser humano, tienen que ver con el entorno. el entorno en sí que nos rodea, donde hay tanta desigualdad, donde, insisto, unos pocos tienen todo, tienen todas las comodidades, tienen todo el poder, y muchísimos y millones de personas en el mundo siguen padeciendo lo esencial, que es poder vestirse, poder alimentarse sin ningún lujo. Simplemente, mientras yo estoy ahora en este momento hablando con ustedes y haciendo radio, hay miles y millones de personas en el mundo que no tienen para comer. Y precisamente, no porque no haya recursos en el planeta, el planeta es vasto de recursos, y quienes digan que la cantidad de población en el mundo, nos han dicho durante mucho tiempo, y aún hay quienes lo sostienen, hay demasiada población en el mundo, nos han dicho, para los recursos que hay. Una total falacia, una total mentira. Lo que sucede es que hay unos pocos que tienen todos los recursos, todos, tienen todo el poder, y muchísima gente no tiene absolutamente nada. Y nos han mentido durante muchos años. Como dije en algún momento, desde niño a mí me enseñaron que el África, por ejemplo, era un continente pobre, donde había muchísima gente que moría de hambre y demás. Y resulta que estamos al año 2015 y en el África sigue sucediendo eso. Históricamente, ese continente ha sido saqueado, literalmente, por corporaciones con el aval de los gobiernos, y quitado sus recursos a toda la gente de varios países que vive en el África. África hoy por hoy, o desde hace mucho tiempo, debería ser uno de los continentes más ricos, y de hecho lo es. El problema es que su pueblo, su gente, vive en la pobreza por todo el saqueo que han hecho las corporaciones en ese lugar del mundo, y obviamente se han enriquecido. Quien invade se ha enriquecido, varias naciones han hecho eso, incluso no solo estoy hablando de Estados Unidos, sino de varias naciones europeas, históricamente invasoras de países que tienen todos los recursos para estar realmente bien. Entonces, que no nos sigan mintiendo con que no hay recursos para poder abastecer las necesidades de todas las personas. Quiero darle un saludo, gran saludo, a Fran Santana, que está escuchando desde Brasil. Un bello grande, Fran, y enseguida la canción que va a sonar en Radio Bebere, que es de una banda de Brasil, precisamente, y el último trabajo, editado por la banda Angra, y la canción New Warm Me, y luego, para levantar aún más la noche, vamos con los suecos. Hoy dijimos que es una noche especial, una noche nórdica, de Hammerfall, con su gran power metal, y haciendo Rider of the Storm. Y luego de ese segmento seguiré obviamente con más saludos para los amigos, y vamos a ir entrando de a poco en lo que vienen a ser los relatos de Juan Vilarino y sus peripecias sobre las tierras nórdicas, más precisamente Noruega, pero dentro de un ratitín, muy poquito, yo calculo que más o menos 12 y monedas, estaré ya presentando las peripecias de Juan en Noruega. Vamos a ir con Angra y de su último trabajo, New Army, y en las voces el querido Fabio Leone. That was a no quería interrumpir la canción que está sonando de Skiltron y de Rabbit Who Wanted to Be a Wolf, banda que se estará presentando en el Woken el mes que viene. La primera vez que una banda argentina va a pisar este concierto tan importante de metal, que se hace en Alemania y es el Wacken, y Skiltron va a sonar por primera vez, una banda argentina, en esas tierras, en ese gran concierto que se hace todos los años hacia julio o agosto. No quería cortar la canción de Skiltron porque lo que yo había dicho era que iba a venir Hammerfall, y bueno, esas cosas que suelen ocurrir cuando uno hace radio en vivo, pero cumpliendo con los suecos y con las tierras nórdicas, sonará Hammerfall y Renegade, dedicada a Paola BCA, que está sintonizando la radio desde Bogotá, Colombia. Un beso grande. Ahí va Hammerfall, Renegade, y luego una canción dedicada con un gran afecto, un gran abrazo a Christian Brill y Unisonic, Your Chance Has Come. Así nos vamos sacando el frío, amigos. Y enseguida nomás, toda la historia de Juan Vilarino en Noruega. Time for your last breath when the prowler sneaks up from behind.